mundo lo va a saber. Saber que el cielo está listo, listo para responder. Y a nadie dejar en visto. Lo llamo, le mando un DM. Responde a M o PM. Y si el corazón algo teme cada vez que yo reme, pues yo clamo, espero y clamo. Y me contestan todas las veces cuando llamo. Por eso clamo, espero y clamo. Y no se olvidan del problema en el que estamos. Por eso clamo a ti, clamo a ti. Ajá. Clamo a ti, clamo a ti. Mira. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, una clamo vez a más, ti. Dile. Clamo a ti, clamo a ti. Ajá. Clamo a ti, clamo a ti. Mira. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti. Cuando yo clamo, quedo satisfecho. Mi oración no se queda en el techo. Siempre clamor y respuesta cosecha. Y aunque hoy no lo vea, el milagro está hecho. Alza tu mirada a los montes, que tu oración traspase los horizontes. No importa el problema que afrontes, él hará que como el águila te remontes. Y así vamos allá. Si el proceso se hace duro, si el camino se torna oscuro, sé cómo caminar seguro. Y así vamos allá. Si el proceso se hace duro, si el camino se torna oscuro, sé cómo caminar seguro. Es que no dependo de las cosas materiales que yo tenga. No me preocupo porque soy hijo del dueño. No me hace falta nada en mi sustento y por eso clamo, espero y clamo. Y me contestan todas las veces cuando llamo. Por eso clamo, espero y clamo. Y no se olvidan del problema en el que estamos. Por eso clamo a ti, clamo a ti. Ajá. Clamo a ti, clamo a ti. Dile. Clamo a ti, clamo a ti. Una vez más, una vez más. Dile que clamo a ti, clamo a ti. Ajá. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti. Dice la Tonix. En la vida hay momentos en los que enseguida la duda quiere mi mente abatida. Pero por más que intenta a mí no se me olvida que cuando clamo a ti, ti, tú me das esa paz que necesito. Mi confianza en ti la deposito. Sé que a veces me descuido, lo admito, pero tú siempre estás ahí, no me explico. Y así vamos allá. Si el proceso se hace duro, si el camino se torna oscuro, sé cómo caminar seguro. Y así vamos allá. Si el proceso se hace duro, si el camino se torna oscuro, sé cómo caminar seguro. Es que no dependo de las cosas materiales que yo tenga. No me preocupo porque soy hijo del dueño. No me hace falta nada en mi sustento y por eso clamo, espero y clamo. Y me contestan todas las veces cuando llamo. Por eso clamo, espero y clamo. Y no se olvidan del problema en el que estamos. Por eso clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, clamo a ti. El mundo lo va a saber. Saber que el cielo está listo, listo para responder. Y a nadie dejar en visto. Lo llamo, le mando un DM. Responde a M o PM. Y si el corazón algo teme cada vez que yo reme, pues yo clamo, y siempre clamo.